Bienvenidos sean a esta nueva emisión con el primer reporte del Movie Draft de invierno del 2014. Aquí están participando Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán en esta reñida competencia en la cual estaremos dándoles este primer reporte nosotros, quienes, desde luego, Dani Sadia, el amo de los números, y yo, su anfitrión, Dan Campos. Nos preparamos para esta emisión en donde estaremos viendo los resultados del Movie Draft de invierno del 2014. Y bueno, aquí estamos con ustedes, como lo habíamos anunciado. Como me encanta hacer ese tipo de presentaciones. Me encanta. Tenemos del otro lado de la línea, ustedes ya lo vieron ahorita, Dani Sadia. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me encanta la emoción que le pones, ¿eh? De veras que yo creo que te podrías ir a trabajar ahí al Canal 2 a aprender al público y a la audiencia antes de un sabadazo. No, hombre, es lo que siempre soñé, esa es precisamente la meta en la vida, gracias, ¿eh? Bueno, pues vimos luminarias trabajando en esas, en gente de gran calibre como Abel Membrillo, trabajaba ahí calentando los ánimos. Es que es impresionante cuando vas a un show así en vivo, cómo empiezan a meter la energía a la audiencia para que esa energía se traduzca en el presentador. Claro, y había, ay, no me acuerdo en cuál serie de televisión era donde era, había precisamente un presentador, tipo de esos night shows, ya ves, como los que son muy comunes en Estados Unidos, y precisamente veías eso, el énfasis que tenía que dar, ahora sí que los calentadores, por decirlo de alguna manera, suena medio feo en español, porque sí, de eso dependía la reacción que se iba a tener en el programa. Sí, tú, una de las cosas que muy poca gente sabe, pero yo en mis inicios, cuando empecé a trabajar, trabajé de ilegal, por eso casi nadie lo sabe, pero trabajaba de ilegal en un programa, en el programa de Conan O'Brien, en NBC, cuando estaba en NBC. Eso fue hace ya un ratillo, ¿verdad? Uf, te voy a decir, hace casi 20 años, cuando él estaba, su show se grababa como a las 6 de la tarde más o menos, y pasaba a las 11 y media después del Tonight Show, no, a las 12 y media después del Tonight Show, que era a las 11 y media, de 11 y media a 12 y media, y él pasaba de 12 y media a 1 y media, o de 12 y media, es que ya no me acuerdo, pero la cosa es que, pues obviamente, tenías un cierto público que se congregaba a las 6 de la tarde y salía el tipo, pero a calentar a ese público para que eso se tradujera cuando saliera a escena Conan O'Brien. Yo de ahí, o sea, era una de las cosas más divertidas de trabajo que he tenido en mi vida. No, me imagino, porque uno va aprendiendo bastante y pues ahora sí que haces callo in situ, pero impresionante. Pero aparte, el humor que tiene Conan O'Brien es bueno, sí ha sido igualado por varios, ¿no?, que conocemos hoy en día, pero sí maneja un cierto tipo de humor que a mí me encanta. Bueno, ahora sí vamos a empezar con propiamente, después de este brevario cultural en el cual aprendimos poquito más acerca de estos azares de los medios. Sí. Un saludo a los que nos están viendo. Es bastante curioso porque cuando publico el enlace del video en YouTube, oficialmente tenemos menos de 10 personas observándonos. Ya Alberto Molina, un saludo que él desde hace rato nos estaba ya esperando con las transmisiones, pero tan pronto publico la lista, el Google Doc que vamos a comentar con los resultados, de repente ya hay como, no sé, 12, 15 personas ahorita viendo. Entonces saludos al Pato Anónimo, al Oso Pardo Anónimo, al Mapache Anónimo, al Gato Nian Anónimo y todos esos que nos deben de estar viendo, por lo menos nos ven en el documento, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Es un reporte rápido y actualización acerca de los resultados. La semana pasada ya tuvimos con las personas que mencionamos en la entrada lo que es la rifa, bueno, no la rifa, sino la subasta de las películas. Ya tuvimos los primeros resultados en taquilla. Vamos a ver los resultados primero, ¿te parece? Si empezamos con los de México, que son los más breves y tal vez deficientes, y de ahí nos pasamos a la taquilla internacional. Dani, ¿cómo ves? Me parece fantástico, muy bien. Ok, voy a compartir mi pantalla nada más para dar poquito del contexto. En el mismo documento, los que nos estaban haciendo favor de acompañarnos y leerlo, en la hoja 2, que es la que estamos viendo ahorita, son los resultados que tenemos por parte de Canacine. Y solo hay dos películas que se estrenaron esta semana de las que están contando. Una es por parte de Arturo Aguilar, a quien le mandamos un saludo, que es la de Sin City 2, A Dame to Kill For, o Una dama por la cual matarías, que lleva recaudados 1.818.700 pesos, aquí está dado en pesos, y ahora sí que de mi equipo Interestelar, que para nada, nada sorpresivamente, lleva acumulados 42.282.646 pesos, y bueno, ahí puse yo la leyenda de que por lo pronto les estoy pateando el trasero. Déjenme lo disfruto porque yo creo que la siguiente semana ya me tira. De hecho, probablemente tú me tires, Dani, porque tú tienes Big Hero 6. Bueno, hablemos de estos números. Sí, bueno, aquí hay que poner en contexto otra vez, como siempre, las salas. No tenemos bien el dato de las salas. Bueno, sé que Interestelar se estrenó en 1.300 salas, ¿no? En México, y A Dame to Kill For ha de haber estado con estos números de 1.818.000, pues yo no le calculo que más de 100 salas, 125 máximo de salas. Pero bueno, es lo que también comentábamos, ¿no? Que aquí son los números que da la Canacine, que son números de Rentrak, obviamente, o sea, son oficiales, son números bastante exactos, pero son de jueves, viernes, sábado y domingo. La próxima semana, los números de Interestelar serán de mañana martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, probablemente llegue, pues yo creo que pues, mantenga esos números de 42.282.000 o bajará un poquito, no creo que mucho. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y te juro que lo he estudiado y no encuentro todavía no encuentro bien en dónde está el. O sea, no entiendo bien dónde está el. La nuance, como se dice en francés, ¿no? Esa diferencia que Interestelar en México ha de haber llegado o llegará al final de esta semana a unos $2,000 más o menos por pantalla. $2,000 por pantalla, que es un muy buen número para México. En Estados Unidos, Interestelar, que se estrenó también este fin de semana, en los tres mismos días recaudó 47.510.000dólares en 3.500 pantallas. O sea, aquí estamos hablando de que se estrenó en la tercera parte de pantallas de México con Estados Unidos, pero tiene una recaudación de 13.342 dólares por pantalla. Aquí obviamente pues entra el dato del costo del boleto entre México y Estados Unidos. Pero vamos a decir que es el doble. Vamos a decir que cuesta el doble. ¿Cómo es posible que en México estemos en $4,000 por pantalla y en Estados Unidos estemos en $13,000 por pantalla? O sea, eso es una de las cosas que no he logrado todavía entender bien. O sea, Es ¿será que curioso. que el cine en México funciona de tal de las 8 de la o de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y durante el día nadie, pero absolutamente nadie va al cine, y que en Estados Unidos sí están dándole rotaciones constantes? No lo entiendo. Es de esos casos curiosos, y me acuerdo que tratamos ese tema tal vez muy por encimita en alguna de las otras charlas que tuvimos, o de esos misterios particulares. De entrada, el primer factor que mencionas, el costo del boleto, es muy distante. También tenemos factores, el caso de Interestelar es muy particular porque esto se notó cuando fue la batalla de los superhéroes entre la película de Los Vengadores y la última película de Batman, también por el mismo Nolan. Porque Nolan, si bien le da prioridad a lo que viene siendo los formatos tradicionales, de hecho, hizo una campaña muy fuerte para que esta película la gente la fuera a ver en 70 milímetros, en cines donde se contara con proyector de celuloide, no proyector digital, lo cual le reduce en cierta medida la exposición o la ventana, además de que pues, sus películas son largas. Entonces, eso hace que tenga una menor cantidad de proyecciones, independientemente de lo que son los horarios de los distintos cines, mientras que con lo que se pueden inflar más los precios son con las proyecciones en 4DX o las mismas proyecciones en 3D, que en este caso en particular no se están contando. Y la siguiente semana vamos a tener el análisis muy interesante, ya que se estrena Big Hero 6 o Grandes Héroes, que esa segurito va a estar en 3D, va a estar en 4DX, es una película familiar, los chamacos se los van a estar llevando ahí, y desde luego, como también dura alrededor de 2 horas, poquito menos creo, pues de entrada tiene una ventaja sobre Interestelar, con la cual lo puede superar, y en Estados Unidos, revisando ahorita los datos dentro del mismo Box Office Mojo que teníamos ahorita, podíamos ver que estuvieron muy cercanas, que si bien Interestelar tuvo un desempeño bastante decente, pues a final de cuentas Big Hero 6 la superó. Estoy viendo los números, tan solo del puro domingo la de Grandes Héroes tuvo 16 millones e Interestelar tuvo 12 millones, porque le bajó precisamente la curiosidad, tal vez el boca en boca tuvo que ver un poco más con eso, o porque pues, el domingo sacas a la familia a pasear y pues ahí se empezaron a ver ya las variaciones en los números. Pasamos, te parece, ya vimos los datos en México. Y ahorita los datos les comparto nuevamente la pantalla, ahora sí de la taquilla internacional. Y vamos a ver los resultados que tenemos sobre las distintas personas que estamos participando. Empezamos con Adriana Fernández. De sus películas, la única que se ha estrenado oficialmente es Mapa a las Estrellas. Aquí en México se estrena, creo que, no me acuerdo si es la siguiente semana o en 15 días. Ya tuvo una especie de preestreno con lo del Festival de Cine de Morelia y nos está reportando el mismo Box Office Mojo que pues apenitas va a estar tratando de llegar al millón de dólares. De hecho, si nosotros nos vamos a ver los resultados que estamos cargando acá, pues en lanzamiento nacional dentro del mismo Estados Unidos no nos dan números porque, bueno, es una película de origen canadiense y pues nos está contando más bien lo que es la recaudación en el resto del mundo. ¿Algún pronóstico sobre esta película, Dani? Pues yo creo que es una película que no va a ser distribuida con muchas cosas, ni en Estados Unidos, inclusive, ni sé si va a ser distribuida en Estados Unidos, ¿sabes algo de eso? Sí, de hecho, el problema que tiene es que la van a distribuir hasta finales de febrero del 2015. Ok, ¿y va a ser nationwide o va a ser en California, Nueva York y en Selected Cities? Va a ser lo segundo, va a ser en ciudades selectas. El número de copias no, ahora sí que ahorita no te lo manejo exactamente, pero se especulaba que iba a ser alrededor de las 100 copias, por lo cual me suena que va a ser Chicago, Los Ángeles, cines de arte, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es un número en realidad muy pequeño, si consideramos que son 50 estados y un distrito puertorriqueño, dijo, y Puerto Rico, pues es casi que 2 copias por estado, es muy, muy poco. Sí, no, yo creo que Math to the Stars no va, en el mundo no llega a más de 10 millones de recaudación. Exacto, pero bueno, hablemos de números tal vez un poquito más alegres, porque sí, bueno, es de esas películas que al final ya lo que le agreguen, porque Adriana tiene un combo muy interesante, particularmente con Los Pingüinos de Madagascar y la de Rec 4, y pues estas de las que le complementarían un poco más. Pasamos, bueno, Alejandro nos lo vamos a brincar un poco porque él tiene, sus apuestas son la película de Gloria, el confidente de toda la condesa la vaya a ver. Me acuerdo bien cómo se la pelearon entre ustedes dos. Pues yo nomás porque él me había ganado, me ganó la de The Hunger Games, y eso a mí estaba yo enojadísimo, porque la verdad yo creo que es la que más va a recaudar, Hunger Games sí creo que nos va a patear el trasero a todos. La única cosa es que se gastó tanto dinero que nada más alcanzó para comprarse otra que era la de Gloria, y la verdad es que también lo hice gastar más por eso, porque esa Gloria yo creo que va a funcionar bien en el mundo, no creo que funcione, creo que va a funcionar bien en México, igual un poquito en Perú, igual un poquito en Brasil, pero no es una película que vaya a funcionar en el mundo. Exacto, y bueno, de ahí nos vamos a brincar directamente a la lista de Arturo Aguilar. Él sí ya, de hecho él empezó un poco fuerte, pero ahorita lo vamos a mencionar porque 2 de sus películas ya se habían estrenado a nivel mundial. Aquí en México apenas llegaron este fin de semana, que son la de Sin City 2, que honestamente le fue muy mal en la crítica, y 20 Feet from Stardom a 20 Pasos de la Fama, o 20 Fama a 20 Pasos del Estrellato. Sí, que ganó el Oscar. Exactamente, y nos está marcando con 20 Pasos a la Fama un aproximado de $5 millones, poquito menos, y Sin City con 39 millones, casi los 40 ahí pujando, y nos da un sensacional total de 44,419,381 dólares a la fecha. Sin embargo, estas películas, pues también creo que es un caso particular porque ya no van a recaudar tanto dinero. Esas dos ya, no, ya van. En México, en Estados Unidos ya no se están exhibiendo. No, y viste los números de México, que son bastante malos. Ah, exacto, qué bueno que lo estás mencionando en este momento. Estamos revisando los números de Canacine, vamos a darle una pequeña peinada. Nada más para poner algo de proporción, en primer lugar, bueno, estaba Interestelar, seguido de La Leyenda de las Momias de Guanajuato, lo que se me hace muy interesante, porque le está pateando el trasero a Anabel, a La Dictadura Perfecta, que se ha posicionado muy bien, al Libro de la Vida, El Juez, que ya son películas más viejas, la de John Wick, Otro Día para Matar, Sin City 2 está en el lugar número 8, y El Remanente y Empezar Otra Vez. Aquí no estamos viendo 20 Pasos a la Fama, solo Sin City, que en México acumuló 1,818,700. Sí, que son como 150 mil dólares, o sea que no, ya, con esos 150 mil, Sin City 2 ya pasó a, bueno, no, todavía ni ha pasado los 40 millones de dólares. Sí, o sea, no, esa ya va a salir, no va a recaudar más de 41 en el mundo, yo creo. Exacto. En este caso, por parte del mismo Arturo, sus apuestas fuertes pues son Una Noche en el Museo, la tercera entrega, película familiar, y la del Hobbit, que esa, una parte de mí quería comprarla porque pues es la última entrega, pero también la saga del Hobbit no ha tenido números del Señor de los Anillos, por ejemplo, porque está desgastada la novedad, y vamos al punto de que es una noveleta, un libro muy ligero que hizo tres películas de casi 3 horas cada una, pues la gente debe estar un poco cansada, pero explota el formato en 3D y bueno, el high frame rate, que en realidad no le sube tanto al precio del boleto. Exacto. Y vamos, si quieres antes de pasar conmigo, vamos para pasar directamente con tus números, Dani. Tú también eres de los que están apostando a películas, compraste únicamente 3 películas, pero de las cuales yo creo que 2 fueron compras increíblemente inteligentes, no lo digo porque estés aquí, sino porque estás aquí, sí. Una de ellas es la de Big Hero 6, que ya mencionamos, que se estrenó en Estados Unidos y tuvo números muy saludables, casi 80 millones de dólares, y Saint Vincent, que solo se ha estrenado tanto en Viena como en Alemania, y otros países que ahorita vamos a revisar, a ver, de una vez déjame lo checo, pero una de tus apuestas fuertes pues también es la de 50 Sombras de Grey, ¿no? Apelando al morbo que pueda ocasionar esto. Y sí, efectivamente, esas son tus películas. ¿Cómo ves los números, Dani? Estoy viendo lo de Saint Vincent. Digo, Saint Vincent para es que no, yo no sabía que ya la habían estrenado en Estados Unidos, pero tiene números bastante saludables con 27 millones de dólares en Estados Unidos, y el foreign es está distribuido en Bulgaria, Grecia, en Holanda, en Nueva Zelanda, Portugal y Singapur. O sea, todavía falta Francia, que yo creo que Francia, o sea, Francia es número, este año creo que es el número 6, me parece, en el mundo. Pero una de las cosas que también olvidamos, Dan, es que ahorita el mercado número 1 sigue siendo Estados Unidos en el mundo, pero el número 2 es China. Y China le está pisando los talones a Estados Unidos. Es decir, que películas, o sea, ahora que estoy viendo, ahora es que todo cambia desde el momento en que nos fuimos a taquilla internacional. Porque mira, una película como Big Hero 6 puede funcionar en China. Interstellar puede funcionar en China. Yo creo que va a funcionar en China, inclusive. El Hobbit va a funcionar en China y Hunger Games va a funcionar en China. O sea, Hunger Games es la que le tengo más miedo, la verdad. Con todo y todo, que nada más es la única de Alejandro Alemán, es la que le tengo más miedo. Exacto. Y ahorita que mencionabas como verbario cultural, aunque ya lo hemos mencionado, películas, tenemos los cortes chinos en el caso de las películas de Iron Man, particularmente la tercera, donde se incluía más material, apostando directamente a eso. Transformers creo que también fue otra que grabó contenido exclusivo, unas escenas y algo más que le daba importancia, porque saben que ese es el mercado, aunque China tiene un detalle, y aquí necesito que me corrijas en caso de que le esté regando, muy probable, porque el año pasado en particular hubo un problema con respecto a los ingresos que se generaban en China, y dicho dinero no estaba entrando a Estados Unidos ya que había una especie de embargo. Ese ya se levantó, pero sin embargo, de la totalidad de lo que se está generando en taquilla en el mercado chino en particular, a Estados Unidos no le estaba llegando el 25% era un aproximado de lo que le debía de corresponder, estaba llegando menos de un 12%, o sea, menos de la mitad de lo que le estaba correspondiendo en total, por lo cual, aunque sí generaba buenos ingresos, que aquí es lo que estamos viendo, pues a los estudios no les estaba redituando tanto, pero eso no significa que se deba descuidar, ya que, como bien mencionas, es el segundo mercado más importante a nivel mundial. Es el segundo mercado importante y es el que levanta las franquicias casi perdidas. Es decir, si no fuera por China, Pacific Rim, por ejemplo, no hubiera pasado los 200 millones. Creo que Pacific Rim, si bien mal no recuerdo, casi levantó en China. A ver, déjame ver rapidísimo ese dato. En lo que lo encuentras, es muy curioso porque se apostaba que en Japón iba a ser algo muy fuerte y en Japón pasó sin pena ni gloria Pacific Rim, pero en China y en Rusia fueron dos de los países que fue bastante sorpresivo. Sí, fíjate, Pacific Rim en Estados Unidos tuvo 100 millones de dólares, fácil, ¿no? En China tuvo 112 millones de dólares, es decir, tuvo más en China que en el propio Estados Unidos. Y bien, como bien mencionas, Japón, que pensaban que iba a ser también un trancazo, tuvo 14 millones de dólares. O sea, casi la décima parte. México tuvo más que Japón. México tuvo 16 millones de dólares de ingresos, Japón 14 millones de dólares. Rusia, como bien... como siempre también el... como el número 4 a nivel con 12 millones de dólares. Si te das cuenta, China, 112 millones de dólares, que es el número 1 en ingresos totales en el mundo de Pacific Rim. Y si no hubiera sido por Pacific Rim, esta película no hubiera pasado, llegó a 411 millones de dólares. Exacto, y como bien dices, es uno de los ejemplos más claros donde cómo la taquilla internacional, en este caso, pues no tanto rescató la película porque a final de cuentas no generó tantas ganancias, que también hay que mencionar que son números truculentos, pero a final de cuentas fueron algo que terminó para hacer que se aprobara la segunda parte y tal vez hasta una tercera parte de Pacific Rim. Exactamente. Ahora, quiero tocar otro punto también de la taquilla, de películas, mexicanas, entre comillas, como la de Guillermo del Toro, como la de Cuarón. Gravity, en Estados Unidos, por el empuje de sus dos actores, de George Clooney y Sandra Bullock, tuvo unos ingresos de 274 millones de dólares en Estados Unidos, que se llevó de calle a cualquier otro número de cualquier otro país, incluyendo China. China tuvo 70 millones de dólares, que es el número 2. Entonces, tenemos otra vez 274 millones de dólares para Gravity en Estados Unidos, 70 millones de dólares en China, 40 millones de dólares en Francia, 30 millones en Japón, déjame ver Rusia en Estados Unidos, Rusia 20 millones de dólares y otro país que también le fue muy bien, el Reino Unido obviamente, son 53 millones de dólares. Con esos números comparados con los de México, en México tuvo 17 millones de dólares. 17 millones de dólares Gravity y Pacific Rim habíamos visto que había hecho 25, ¿no? México 16 millones, o sea, más o menos la misma cantidad de México con Pacific Rim que Gravity con en México. Y ahorita que mencionas eso, un dato también para complementar rápidamente, y bueno, ahorita ya también para que pasemos a mis números que estamos dejando hasta el final, se mencionaba sobre Interestelar, que en cierta medida sería como el Gravity de este año, no solo porque es película espacial, sino también por la fecha de lanzamiento, mientras que se ha mencionado que los números de Interestelar no han sido tan fuertes como de la última de Batman o como de la de Inception, que sería yo creo que un símil más acertado dentro de las películas de Nolan. Esas surgieron durante la temporada de verano y aquí hubo un detalle, como Interstellar está compitiendo directamente con Big Hero 6, queramos o no, se canibaliza un poco el mercado, y yo creo que pudo haber conseguido alrededor de otros 10 millones, tal vez otros 12 millones extra, Interestelar, si no hubiera tenido esta competencia. Y aquí sí hay algo curioso, porque por ejemplo, a nivel México, películas que yo considero tal vez mejor, y ahorita vamos a pasar a eso, como la de Nightcrawler o Primicia Mortal, que pusieron aquí, pues no, las posicionaron muy mal. Sin City 2 es una película que ya nadie esperaba casi casi que se estrenara, y también la pusieron en esta semana. Hubo como 6 estrenos esta semana, de los cuales pues se notaba que había varias que eran de las que ya tenían guardadas casi casi para salir, pero bueno. Y nada más para terminar este punto, haciendo la comparación en su primer fin de semana, en los primeros 2 días, Inception hizo, por ejemplo, 21.8 millones, ya mencioné que estaba en temporada más cercana al verano. Gravity hizo 17.5 millones, esto es en Estados Unidos nada más. Interestelar, pues ya mencionamos ahorita lo que eran sus datos, lo cual me da la pauta para que hablemos ahora sí de mi lista en particular, que sería ya la última que estamos revisando. Interestelar a nivel internacional hizo 132 millones, 151 mil, y a nivel nacional lo que hizo es lo que vamos a ver a continuación, que fueron 50 millones. Entonces, en realidad no le estuvo yendo tan mal, pero es una de las películas que yo creo que se van a desinflar más rápido. Para terminar con este dato rápidamente del listado, dentro de las mías está también la de Birdman, que en Estados Unidos ya prácticamente está terminando su corrida, que hizo 8 millones. Horns, que no ha tenido un lanzamiento tan fuerte, está con los 2.6 millones. Interstellar, que ya la mencionamos. Y Nightcrawler, que es la que quería mencionar, está con 21 millones, 21 millones 500. Perdón, Dani, vamos contigo ahora sí. Pero ahí hay algo rarísimo. A ver, me deja de ver. ¿Cómo 8 millones? O sea, no entiendo cómo hizo 8 millones en Estados Unidos Birdman, y Nightcrawler pudo haber hecho 24 millones. No entiendo. Tengo el dato mal. Porque no, sí, es 8 millones, pero dices que ya va de salida, sí, October 17th. Pero hay que ver si no fue un sneak preview. Déjame ver una cosa. A ver si no fue un sneak preview. Porque sí, yo creo que no lo han estrenado a nivel, fíjate, abre el 17 de octubre en 4 cines en todo Estados Unidos y tiene un promedio, chécate esto, Dan, tiene un promedio de $157,000 por pantalla. Es un rendimiento muy bueno, lo mencionamos al principio, que creo que está solo abajo de la última de de Wes Anderson. Exacto, la de Wes Anderson creo que estaba en $230,000 en su primera semana. La siguiente semana, la semana 2, suben de 4 pantallas a 50 pantallas y el rendimiento, pues tiene un rendimiento bastante sano de $37,000, que es más o menos el mismo rendimiento que tiene Interstellar ahora, pero en 50 pantallas, lo que le da $1,863,000 en esa semana. Y ya tiene un acumulado de 2,5 millones. Y luego suben las pantallas a 231 en su tercera semana y ingresa, pues la mitad, $14,251 por pantalla y un total de 3,200,000. Pues sí, tienes razón, va de salida. Sí, o sea, yo tengo Birdman, en que sea un slow burner, o sea, se va a mantener, por así decirlo, en 50 salas, pero es de esas de las que va a ser como que constante, creo, no sé, espero. Pero esta película, ¿cuál es el presupuesto? O sea, esta película tiene un presupuesto de, según Box Office Mojo, de $18 millones, que es más o menos, sí, creo que sí está correcto ese número, porque es el número mágico de Fox Searchlight, ¿no? Uh-huh. Que fue la que metió la lana para Birdman. Perdón, dale. Sí, pues no sé, o sea, sí lo veo peligroso, Birdman, fíjate. Sí, yo ya aposté un poquito por el rendimiento por pantalla, que bueno, lo veremos con lo de las reglas, pero viendo lo que es la filmografía de Alejandro González, yo creo que tal vez no sean sus números más saludables, porque por ejemplo con Beautiful, que tampoco pegó tanto en Estados Unidos, hizo 5 millones, Birdman actualmente lleva 8, Babel tuvo 34, 21 Gramos tuvo 16 y Amores Perros tuvo 5. Bueno, después de eso tenemos ya el ajuste inflacionario, ¿no? Babel sigue siendo la película que tuvo un mejor rendimiento en taquilla, perdón, una mejor recaudación en taquilla, porque son dos cosas distintas, pero también son números, se puede decir saludables, y a final de cuentas no le están apostando tanto a lo que es a que vayan a sacar tanto dinero. Ellos, ahora sí que es una película como que de nichos muy específicos. Sí, pero yo estoy el primer sorprendido. Sí, pensé que iba a ir mucho mejor en taquilla, sobre todo después de ver los números de su primera semana de $157,000. Chécate Moonrise, Grand Budapest Hotel, nada más para ver, para comparar rápidamente con los números de lleva 172 millones a nivel mundial y fueron 59 millones en Estados Unidos únicamente esta película. Exacto, es que sí está rarísimo. Porque fíjate, la primera semana de Grand Budapest Hotel tuvo un rendimiento de $284,000 por pantalla, ingresos de 1 millón. La siguiente semana igual le aumentan casi lo mismo que la de Birdman, y llega a 5 millones, pero con $76,000 por pantalla. La siguiente semana baja a 30 mil, la siguiente a 11 mil, y así 6 mil, 4 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. Y como dices, fue un slow burner, pero fue un slow burner que llegó a tener 1,467 pantallas en su sexta semana, que fue cuando tuvo más pantallas en Estados Unidos. Entonces, con eso ya llegó a 40, en su sexta semana ya tenía $41 millones en la bolsa. Y ahí también podemos alegarle un poco de que tiene la ventaja de que es una película un poco más familiar, de que la mayoría de los hipsters iban a verla, digo, no por, está mucho el cliché, ¿no?, de Wes Anderson, de que es ese sector, pero es una película que apela más a la gente. Birdman apenas se va a estrenar esta próxima semana aquí en México, y ahí va a ser muy interesante ver ya con los datos públicos que nos tenga, por ejemplo, el Canacine, para ver el rendimiento, porque tenemos dos factores, el factor nostalgia o el factor ñoño que podrían verse atraídos para ver esa película. Hace 2 semanas grabé un podcast con los amigos de Destripando, donde era la recomendación que les daba, pero también les decía a los ñoños que nos escuchaban de que pues, sí tiene el nombre de Birdman, pero pues no van a ver al personaje de las caricaturas de Hanna-Barbera, ¿no? Entonces va a haber algunos que tal vez se puedan sentir decepcionados y menten madres porque no es la película que están esperando, y desde luego que pues no es un, propiamente pues de entrada no es ni un superhéroe ni nada que te pueda traer tanta atención como, no sé, personajes semidesconocidos en su momento como Kick-Ass, que fue una de las películas que generaron un excelente rendimiento a pesar de ser una franquicia barata, o sea, una película que te genera, creo que fueron 47 millones, lo estoy diciendo así al tanteo, ahorita reviso los números, cuando te costó menos de 20, pues es un tremendo trancazo, ¿no? Cosa que en el caso de Birdman, por lo que vimos ahorita, todavía no recupera la inversión, pero también son de esos proyectos que, por el mismo esquema que tiene el Fox Searchlight, plantean que la recuperación, bueno, una, van a tener más bien el reconocimiento, es como la fórmula de los Weinstein de trata de generar más el reconocimiento de la película, y son de esas cosas que recuperan ya con el video on demand o con las rentas o proyecciones en otros medios. Eso sí. No, de que no van a perder dinero, no van a perder dinero, eso sí es un hecho, o sea, no es un flop para nada, y por eso lo tienen bien calculado para no meterle más de $18 millones en de presupuesto. Pero te hago un pronóstico de cuánto le va a ir Birdman en México en su primer fin de semana. ¿Viene? ¿Estás listo? Ajá. Yo creo que en su primer fin de semana, o vamos a decir, su primera semana, va a tener 8 millones de pesos. 8 millones, que si consideramos, a ver, vamos a ver cuál está en este momento con ese nivel en el resultado de esta semana. 8 millones estaría destronando a, no, pues a nadie. Estaría entre bueno, y el libro de la vida. Basado en los... Estaría entre el libro de la vida y el juez. Pero yo creo que es lo que va a sacar, ¿eh? Si los datos... Si tomando en cuenta cómo están Estados Unidos y cómo le va en México, ¿cuándo la estrenan? Estrenan de este jueves en noche, me parece, ¿no? No, de hecho, este jueves ya la estrenan, en jueves, y en viernes se estrena la de Big Hero 6, porque ya ves que Disney dice no a los jueves, ellos siguen estrenando en viernes. Sí. Entonces, ¿te parece que el lunes próximo veamos ese dato de los, yo digo, 8 millones de pesos entre 6 y 8 millones de pesos, los datos de Canacine. Al final de la semana, o sea, cuando ya tengamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y esté publicado, yo creo que sí llega a los 8 millones de pesos. Exacto. Y ahorita complementando rápidamente, saco los datos de Cinemex porque curiosamente son los más precisos para los estrenos. Tenemos 6 grandes héroes: Birdman, Manto Acuífero, Una pareja más tonta con El regreso de Jim Carrey y Jeff Daniels, a quien le tengo un respeto porque tú lo ves de sus series de HBO donde hace los megadramas y aquí no sé cuánto le hayan pagado. Regresa con esta comedia que no debería existir con este remake. Que los hombres son infieles y Taxi Driver en las reproyecciones de los clásicos. Eso es lo que se estaría estrenando esta semana. Es la de Dumb and Dumber 2, ¿verdad? Es correcto. ¿Y esa no se estrenó en Estados Unidos? Déjame ver, pero según yo no, o si se estrenaba, se estrenó esta semana que pasó. A ver, vamos a ver. Y si necesitas ahí contestar el teléfono, yo acá improviso. Sí. Bueno, aquí les estamos revisando los números de Dumb and Dumber, o ¿cómo se llama en inglés? Dumb and Dumber 2, creo. A ver, me voy con Jim Carrey para buscarlo más fácil. ¿Dónde estás? Me acuerdo cómo se llamó la secuela, que fue con otro... Bueno, no, ya me acordé, fue precuela. Dumb and Dumber 2. Se estrena el 14 de noviembre, efectivamente este fin de semana va a tener el estreno mundial. Ok. Vaya, bueno, pues esas son las películas que estamos viendo. En el caso de los que están compitiendo nuevamente, ahí es donde tú ya debes de entrar con 6 grandes héroes, que a final de cuentas ya tuvo un avance bastante significativo con sus 79, 80 millones y en realidad le es de esas que también yo creo que van a durar probablemente hasta diciembre, si no me falla el cálculo, porque pues, es película familiar. Sí, yo creo que sí, esa de Heroes, si se estrena, sí, más o menos por mediados de diciembre, yo creo que se va a mantener. Yo creo que se va a llevar, ¿cuántas? 2.000, 2.500 pantallas o algo así, ¿no? Seguramente. No hay problema, claro. Sí, no, va a estar bueno, ¿eh? Yo sí le tengo miedo, sinceramente le tengo miedo a la de Hunger Games. Creo que Hunger Games sí puede destronarnos a todos, ¿eh? Sí, de hecho ahí yo creo que es la carta fuerte. Y también ahí está el detalle, tendría que ser una película muy mala, pero muy mala, y aún así, si Transformers nos ha enseñado algo, no le pegaría en lo absoluto en la taquilla. Aunque también aquí hay un factor, tal vez a nivel narrativo, yo aquí defiendo mi selección de películas porque agarré pura película buena. Ay, sí. Nightcrawler, por ejemplo, es una excelente película, pero pues no es lo que estamos calificando aquí, ¿verdad? Estamos calificando ingresos. Pero ya hay una especie de cansancio que se notó con la de Maze Runner, Correr o Morir, porque ya estamos un poquito cansados de las películas en las cuales es un grupo de adolescentes que tiene que sobrevivir a varias pruebas y tienen que salvar a la humanidad. Entonces, pues es la premisa básica que tiene, aunque está mejor escrita, de Hunger Games, pero desde Harry Potter ya nos han estado manejando ese concepto y ya hay cierto cansancio. Sin embargo, también tenemos una buena cantidad de pre-adolescentes y post-adolescentes que siguen disfrutando esas historias. Entonces, pues va a ser muy difícil que tenga un mal resultado. Sí, y por otra parte me gusta tu idea que habías comentado, ¿no? De hacer recaudación mundial, recaudación México, y por promedio de taquilla. O sea, también estaría bueno, nada más que pues hay que esperar a que esté, de que acaben sus corridas en cines. Exacto, además de que ahí me faltan los datos, a mí sí me interesa ver el rendimiento por pantalla, pero tengo que buscar un poco más exactamente para tener esos datos, pero pues es algo de lo que estaremos depurando. A fin de cuentas, el Movie Draft se va a ir terminando hasta febrero, más o menos marzo, y de ahí ya vamos a arrancarnos próximamente con el pesado, el de verano, si es que queremos continuar con este experimento. No, está buenísimo, está súper emocionante, pero bueno, como hemos comentado, sí hay que revisar un poco el sistema de dinero, si no te gastas todo, qué puede hacer con ese dinero, en qué se traduce y eso, y igual hacer los incrementos de 25-25 en vez de 50-50 y así. Que yo creía que se lo gastaran desde el principio todo, pero bueno, eso, ahorita estamos aprendiendo en base a los golpes, ¿no? Pero que aparte estuvo bien emocionante porque cómo me ganó el Salón Rojo, me gana de Hunger Games, cómo le hago que gaste más por Gloria, igual le hice lo mismo a Adriana le hice lo mismo, Arturo Aguilar me la aplicó también justo con la de Big Hero 6, que yo hubiera podido ofrecer 450 y nadie me hubiera, y él ofreció sus 450, entonces me obligó a gastar $50 más, o sea, estuvo bien divertido. Sí, eso divertido. Es parte de la emoción, estar revisando los números rápidamente, los que nos gastamos, no, fíjate, Arturo fue el único que se gastó todo el dinero, él sí se esperó como que hasta el final. Sí. Tanto tú como yo nos quedamos con 100 pancholares, Adriana se quedó con 50, y curiosamente Alejandro se quedó con 200, ¿eh? Es el que conservó más dinero. Pero pues es que se quedó con 200, pero es cuando es igual que cuando te vas de vacaciones con tus amigos, y de repente todo el mundo compra, y él se espera hasta el último momento, y en el momento en que quiere empezar a comprar, pues ya todo el mundo ya compró todo lo demás, entonces ya no le queda nada, ya no se puede comprar más que unas chanclas, y cosas así, entonces dice, no, pues ¿para qué me compro chanclas? Ya tengo en México, entonces se queda con el dinero en vez de gastárselo. Exacto, así que la aplicó, pero con pancholares y películas. Exacto, exactamente. Bueno, porque, pues sí, al final pues ya nada más quedaba Caníbal y estas películas que nada más ni van a sumar, o sea, ni van a sumar. Nadie daba ni 50 pesos. Sí. Okay. Pues bueno, entonces habrá que actualizar esto de la recaudación México. Yo creo que, bueno, no ahorita lo tienes de la Canacine, pero yo creo que lo vas a tener que actualizar con los números de Box Office Mojo. Por cierto, te digo, los de Box Office Mojo son muy exactos, ¿eh? Porque son de Rentrak. Entonces no tienen ningún problema y Rentrak es la empresa que está dedicada al monitoreo. Al monitoreo, nada más la única diferencia es que en lugar de dártelo en tiempo real, te lo dan con un poquito de delay, sobre todo en México y otros países, para que vayan guardando toda la información. Exacto, bueno, ya estaremos actualizando estos datos y yo creo que con esto ya nos despedimos. Nada más, antes de terminar, Dani, tu pronóstico, ¿sigues creyendo que Alejandro nos va a patear el trasero o crees que alguien podría darle competencia? Mira, es que ahorita justo estaba viendo la lista. Mira, le tengo miedo a Adriana con los pingüinos de Madagascar, que sería la única. Creo que Éxodo va a ser los mismos números que, no sé, no creo que llegue a los, ni, en el mundo no creo que llegue a más de 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. No creo que pase los 100, obviamente. Pero los pingüinos me da un poco de miedo porque son de esas películas familiares. Hunger Games creo que puede ser puede ser muy, o sea, la que va a tener más recaudación de todos nosotros, pero nosotros nos vamos a poder sumar con las otras películas. Nada más tiene Hunger Games. Gloria no creo que le vaya muy bien. Porque, mira, La Dictadura Perfecta, todo el mundo dice que le fue muy bien, pues no le fue tan bien, ¿eh? Es una película que no va a entrar como en segundo lugar de recaudación en México en el 2014, debajo de Cásese Quien Pueda, de Martita Higareda, y pues tuvo 1,200 pantallas. Esas 1,200 pantallas nada más ya cuestan $1,200,000 al cine, más toda la publicidad que tuvieron que meterle, que es más o menos, ponle uno a uno, serán otros 2 millones, y de ahí que el cine se queda con el 50-60%, el distribuidor con 35% y el productor 15%, pues no sé. O sea, no son números muy... Yo sí pensé, o sea, no le llega ni a la mitad de lo que hizo nosotros los nobles, no le llega ni a la tercera, cuarta parte de lo que hizo No Se Aceptan Devoluciones. Además, entonces, de boca en boca, queramos o no, le fue afectando, aunque de una manera muy particular, porque la película... Bueno, Ernesto Díaz Martínez la defiende mucho, pero yo creo que el consenso ha sido... que es malona, pero bueno, no falta el chairo que quiere ir a verla y que ya ves, se decían que te dan tu credencial de La Morena una vez que la terminabas de ver, pero también están los que fueron muy fanáticos para verla y decían, es que refleja la realidad. Pues ese sector, mientras siga pagando, pues es el que la está manteniendo. Pues totalmente, y es la cosa. Bueno, yo ni la he visto, no puedo no puedo ni opinar. O sea, yo me imagino, creo que el tráiler ya nos vende toda la película de lo que va a ser, y bueno, pues la iré a ver, pero la verdad es que trataron también de entrar en el morbo diciendo que le iban a censurar, que Televisa, la película que Televisa no quiere que vea, que veas y todo este rollo. Y pues no, con todo y todo, pues tuvo, te digo, no creo que llegue a 13 millones de dólares, que es menos de lo que hizo Casi Sé Quien Pueda. Entonces, el año pasado, 2013, creo que en la historia de México no se vuelve a repetir, ¿eh? Entre nosotros los dobles y no se aceptan devoluciones, llegaron creo que a 70 millones de dólares. No creo que nunca más se vuelva a repetir, nunca más. Lo que Exacto. hizo, no se aceptan devoluciones, para mí es algo insólito. Insólito. O sea, es una película que metió creo que 47 millones de dólares en México. Es insólito. O sea, esos números nada más los mete Maléfica. Maléfica este año. ¿Ya viste los números de Maléfica en México? A ver, déjame checo. Ta, ta, ta. Creo que no llega a los 50. Creo que no le llega a. Y creo que es va a ser la más taquillera en México del 2014, ¿eh? De todas las películas. Pero, Estoy viendo los datos concretamente del mismo Box Office Mojo, y en México recaudó 46.172.590 de dólares. O sea, es una cantidad abrumadora. exacto. No manches, estoy viendo que hizo Bueno, prácticamente no lo se mismo trata de. en China, ¿eh? En China hizo 47 ¿Eh? millones, en México hizo 46, o sea, 1 millón de dólares de diferencia, y China son un chingo de chinos. No manches, le fue Sí. increíble aquí. Le fue muy, muy bien. Y no se aceptan devoluciones, Dan. Le fue mejor que a Maléfica, o sea, el año pasado. Mira, no se aceptan devoluciones, si no mal no recuerdo, aquí está. 46 millones, más o menos lo mismo. La más taquillera el año pasado fue Iron Man 3, con 48 millones y medio. La 2, Despicable Me, 47 millones 700. Y en número 3, Instructions Not Included, la de No Se Aceptan Devoluciones, por 46 millones. En un cuarto lugar y muy lejos está Monsters University. En un quinto está con 37 millones. Fast and Furious 6, 35 millones. The Croods, y nosotros los dos con 26 millones de dólares, que fueron al número 7. The Hunger Games, fíjate, Catching Fire, 25 millones de dólares. O sea, el año pasado. O sea, este año ponle que saquen lo mismo, 20, 25 millones de dólares. O sea, el chiste es haber escogido una película como Maléfica en México y ya hubieras ganado cualquier subasta. Y nadie Exacto. daba dos barros por Maléfica. Bueno, sí, sí se podían hacer algunas proyecciones, pero definitivamente la superó y por mucho. Pero bueno, es parte de lo interesante de este juego, porque son. Me encanta porque me acuerdo mucho de algunas de las conversaciones que llegamos a tener, porque todos somos, me incluyo, expertos post-mortem. O sea, somos muy fáciles para decir, claro, esto se veía desde el principio, era obvio que iba a ser esta cantidad de dinero, pero nosotros aquí estamos haciendo algo literalmente con predicciones y con registro de esto para ver si es cierto que podemos atinarle o no. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Es lo que sí. O sea, cuando funciona una película, todo el mundo sabe por qué funciona, y cuando no funciona una película, todo el mundo sabe por qué no funciona. O sea, es algo. Y nunca entra, y de repente. Ah, bueno, pues que en China, güey. O sea, en China hay un chingo de chinos, por eso le fue bien a Pacific Rim, ¿no? Luego dices, bueno, pero Maléfica, no, bueno, no, pues es que no. A los chinos no les interesa ver a Angelina Jolie, güey. O sea, la verdad no quieren ver a los Jaegers. Entonces todo el mundo tiene explicaciones, ¿no? Siempre, eso me encanta, me encanta. Pero bueno, estaremos haciendo ya más predicciones eventualmente, haremos otra revisión y yo creo que con esto ahora sí ya nos vamos despidiendo. Les agradezco a las personas que nos estuvieron acompañando. Desde luego, Dani, te agradezco muchísimo por ahora sí que por tu tiempo, por tu experiencia y toda la charla tan amena que tuvimos ahorita. Y pues ya nos estaremos platicando en otras transmisiones. No, bueno, pues es un gusto y un placer estar aquí contigo. Al contrario, ahora sí que el gusto es nuestro. Y les recuerdo a los que nos están viendo que mañana estará disponible esto para que lo puedan descargar. Y pues ahora sí nos despedimos con esto que fue el Movie Draft en esta primera revisión. Muchas gracias y buenas noches.